Marimari Compuché, Incheta Eusebio Antieco de la Lozne, Huentavín y Chin de Costa del Lepa, Mapuche Tegó del Cheneo. Bueno, aquí en Costa del Lepa hemos llevado una toma de posición territorial en unas tierras usurpadas desde hace mucho tiempo. Eusebio, la comunidad decidió, digamos, contanos dónde están ubicadas estas tierras. Estas tierras están ubicadas, digamos, en la provincia del Chubut, saliendo para Esquel, como apareciendo a Huarzaina, Piedra Parada, al noroeste, antes de llegar a Huarzaina hasta Costa del Lepa. Y originalmente estas tierras... Sí, ¿cómo fueron usurpadas estas tierras? Y eso, bueno, fueron... muchas tierras fueron usurpadas y muchas tierras fueron entregadas por el gobierno de turno a la gente que vino, digamos, a colonizar. Obviamente le entregaban tierra, le entregaban animales, que la tierra y los animales se los sacaban a nosotros, se los robaban a nuestro pueblo. Claro. Y bueno, una vez instalada esta persona, empieza a usurpar más territorio y a despojar a nuestra gente, a nuestra familia, de su distinto lugar donde vivían. Claro. ¿Y cómo fue este proceso en donde ustedes deciden recuperar estas tierras que fueron usurpadas y que eran originalmente, digamos, de su comunidad? Bueno, debido a los tantos reclamos que se ha hecho, fíjese que los reclamos empiezan desde el primer día de desalojo. El primer día de desalojo de una parte del territorio fue el 18 de mayo de 1948. Desde esa la fecha pasaron 71 años. Desde ese año a la fecha se están haciendo los reclamos formales, como dice el Estado, porque si nosotros no vamos formalmente somos violentos. Entonces, digamos, yo creo que se agotaron las instancias de reclamo formal y, bueno, la comunidad tomó la forma más directa de ir y plantarse en el lugar, recuperar el territorio. ¿Actualmente hay alguien ocupándolo? Sí, obviamente el primer usurpador que tuvimos aquí en el lugar cerca a la vera del río donde vinimos a tomar posición, el señor que hoy, que descanse en paz, ¿no? Saí Bestene, obviamente hoy quedan los nietos, los hijos. Bueno, esa familia Bestene le vende hace muy poquito tiempo, porque los reclamos ya, digamos, cesaban de, obviamente, rebalsaban la gota del vaso, como quien dice. Entonces le vende al señor la familia Pinto, y bueno, obviamente es una estafa que sufrió el señor ese, pero bueno, eso ya no es ni problema, ni problema de la comunidad, sino problema entre Rico y el gobierno, que aceptó esa venta ilegal dentro de una comunidad, dentro de las tierras comunitarias. ¿Cuáles fueron las instituciones a las que ustedes hicieron estos reclamos formales y cuáles fueron las respuestas oficiales que recibieron? Obviamente nunca hubo una respuesta formal desde parte del Estado, siendo que esos son tan formales, ¿no? Fíjese que yo rescato del Archivo General de la Nación, en 2010, ese reclamo que te hablo, ese y muchísimos más, del 18 de septiembre de 1948, lo rescato del Archivo General de la Nación. Y de ahí empiezo, obviamente, encuentro reclamos de los abuelos y después, obviamente, reclamos de mi padre. Y se continúa haciendo los reclamos, lo cual el gobierno nunca contestó a ningún reclamo. Fíjese que yo... he hecho, en conjunto con mi padre, digamos, cuando éramos chicos, mi padre ha hecho reclamos ante todos los entes que corresponde, digamos, y jamás tuvimos una respuesta. Yo continué los reclamos, falleció mi viejo, yo continué los reclamos. Los últimos reclamos le hice a la señora presidenta en su momento, Cristina Fernández, obviamente nunca contestó. La última al presidente Macri tampoco contestó. A los distintos presidentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tampoco contestó. A los distintos presidentes del Instituto Artático y Colonización y Fomento Rural de la provincia del Chubut, tampoco nunca contestaron. Entonces, digamos, hartos de toda esta injusticia que está sufriendo nuestro pueblo, bueno, hemos tomado la decisión de volver al territorio y empezar a tomar el territorio. Obviamente, los reclamos formales se acabaron y empezamos a actuar. O sea, obviamente que quizás el gobierno lo salga a tratar de violento nuevamente, como pasó con otros hermanos, pero bueno, esta es la situación en Costa del Lepa. O sea, si quieren llamar a la señora que está hoy como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no me acuerdo cómo se llama, porque su nombre es muy difícil, el último reclamo se lo hice el 15 de mayo, ahora hace muy poquito de este año. Así que los reclamos, los últimos reclamos se hicieron ahí, bueno, y de ahí, bueno, hemos tomado esta decisión al presidente, digamos, del instituto, que es Pérez Catán, de que él es el presidente en Rawson. Obviamente yo hablé personalmente estas cuestiones territoriales y bueno, lo cual nunca dieron una respuesta al gobernador que después falleció, Mario Das Neve, al señor Arcione, que ahora bueno, es el gobernador, pero bueno, nadie se preocupa, digamos, de parte del Estado, de parte de lo que gobierna en este Estado argentino, de devolver las tierras o aunque sea contestar una carta. Eusebio, te queremos preguntar también cuántos son en la comunidad ustedes y cómo se están organizando también para esta recuperación, qué apoyos están recibiendo. Obviamente que acá en la comunidad se compone más o menos por 40 familias, 50 familias más o menos, ¿no? Porque están dispersas, porque la comunidad, a pesar de que lo sacaron tanta tierra, sigue todavía en distintos lugares dispersos. Pero bueno, con el respecto a lo que hemos preguntado, si estamos teniendo, digamos, ¿cómo dijiste, perdón, se me fue la palabra? Apoyos de otras comunidades, bueno, o de otras instituciones. Apoyo, digamos, de comunicación, sí, digamos, las redes sociales están colaborando, informando, ¿no? Hasta ahora, digamos, no he recibido ni un llamado de parte del gobierno, yo quiero, como vino la policía a vernos, digamos, quiero que venga el presidente del IAC, don Pérez Catán, y si quiere el gobernador también, a sentarse a dialogar aquí en la comunidad, porque ir a Rawson, viajar a Rawson, obviamente yo estoy cansado, ¿no? Cansado de viajar a Rawson, que me atiendan y para no tener ni una solución. Así que bueno, los espero a estas autoridades, que se puedan acercar al lugar. El nuevo dueño, bueno, no apareció desde el día que tomamos posición. Cuando vinimos a tomar posición, bueno, no sabíamos si íbamos a encontrar al dueño actual o no. Bueno, por suerte, digamos, para la comunidad, ¿no? Por suerte para nosotros no se encontraba nadie en el lugar, así que bueno, tomamos posición apenas llegamos al territorio. Eusebio, existen leyes en nuestro país que deberían amparar el derecho originario de comunidades como las de ustedes con respecto a los territorios, incluso existen... debería haberse hecho un relevamiento de todas las tierras, digamos, que es necesario recuperar para las comunidades. ¿Cómo ustedes ven el accionar del gobierno en la actualidad con respecto a estas legislaciones y a todo lo que ha sucedido en territorio mapuche, fundamentalmente? Y lo veo como unas leyes vacías, ¿no? Porque nunca le dan vigencia, nunca actúan con la ley, hacen la ley y, bueno, después la borran como quiere, ¿me entiende? O no la aplican. Fíjese que la ley de relevamiento hace cuántos años está vigente. Sí, la están prorrogando. Ahora fíjese, 2021 vence la prórroga. O sea, en 2 años no van a hacer los relevamientos que tienen que hacer. Acá en la provincia de Chubut, desde que se llevó el relevamiento adelante, solamente 10 comunidades nomás fueron relevadas. Y son un montón de comunidades que viven en la provincia de Chubut. Sí, así es. Bueno, Eusebio, vamos a estar desde aquí, desde Radionauta, como radio comunitaria, acompañando el reclamo de la comunidad mapuche Tehuelche y, bueno, mandamos mucha fuerza para su reclamo. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el trabajo, ¿no?, de intentar comunicarse. La comunicación acá es muy difícil. No tenemos, como me mandaba una colega tuya ahí, fotos de WhatsApp, no tenemos WhatsApp, así que solamente mensaje de texto o una llamada en busca de señal. Pero bueno, muchísimas gracias por preocuparse, le mando un fuerte abrazo desde aquí de Costa del Lepá y bueno, muchísimas gracias, hermano.